Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. No hay plata. No hay plata, compañero, salvo que seas policía, político, sojero, salvo que seas de los pocos empresarios que con una sola acción quebraron un país entero. Yo crecí sin plata me muevo. Pienso que estaría bueno un día probar algo nuevo, no sé, digo, poder para el pueblo, por ejemplo, de arranque conocer algún dirigente honesto, gente rica en empatía, mayoría combativa, porque un pobre de derecha es otro pobre sin derecho. Padre, todo tiene un precio, necio, el tema es quién lo paga. Yo quisiera que lo paguen los mismos que nos hundieron. Me gustaría despertar sabiendo que mi sociedad se volvió un poco más colectivista, que un artista cobre bien, pero se ve que mi utopía es pesadilla en las mentes trastornadas de narcocapitalista. Ja, si es que eso existe, ponerle el nombre que vos quieras, para mí es el mismo chiste. Vienen, toman deuda, privatizan, vos lo viste. Después de tanto muerto no entiendo cómo lo eligen. Y es que no hay plata, no, no hay plata, compañero, no hay plata, no, no hay plata, compañero, no hay plata, no, no hay plata, compañero, no hay plata, no. Compañero, no hay plata, no. No hay plata, compañero, no hay plata, no. No hay plata, compañero, no hay plata, no. Destrucción total de la industria nacional, venta de territorios y fuga de capitales. Violencia policial al estilo Patricia Bullrich, con un poco del gobernador Gerardo Morales. Milicos inmorales, conflictos innumerables, aumento del desempleo y corruptos como Insaurralde. Y acá volvemos con la segunda parte del programa, así como lo anunciamos en nuestras redes virtuales. Y ya de paso aprovecho para recordarles los medios de comunicación con La Persiana. lapersianapedal@gmail.com y pedal.uy@gmail.com. También puedes encontrarnos en Instagram, @pedaluy, y si estás en la radio, probablemente estés, si estás escuchando en este preciso instante, estarás en radiopedal.uy. Estamos empezando la última parte del programa, como dije muy bien, la columna de mi queridísima copilota de hoy, Mariana Tenenbaum, esta columna mensual que se llama Pobre se nace. Y yo solamente digo esto y me voy a callar a partir de ahora. Te escucho, Mariana. Buenas, Pau. ¿Cómo que hago? ¿Cómo que arranco ahora? Claro, ¿cómo estás, Mariana? Gracias por la invitación. Me voy así como desdoblada. Bueno, este tema que va a identificar a mi columna Pobre se nace es de Willy Bronca, que es un músico nacido en Perú, pero vive en Argentina. Él se define argento peruano, es rapero y baterista y combina diversos géneros. Le agradezco mucho a Seba y a Sof por esta búsqueda musical de la cortina de la columna, que me entretuve mucho en la semana con ellos tratando de encontrar el tema, y lo encontré porque me encantó este Willy Bronca, que no lo conocía, es un músico jovencito. Bueno, Pobre se nace. Claramente el título es bastante duro y habla de una realidad de nuestra sociedad actual. Si bien la pobreza también se puede caer a lo largo de la vida y puede ser una característica adquirida, o se puede salir y volver, caer varias veces, podemos afirmar que la condición de pobreza es heredada y pobre se nace. Uno de cada tres niños hoy nace en hogares pobres en Uruguay. La pobreza se transmite intergeneracionalmente y difícilmente existan oportunidades a lo largo de la vida para poder salir. Es decir, la pregunta más cruda que nos puede dirigir esta columna, que como bien dijo Pau, va a ser mensual aproximadamente, es ¿quién nace pobre, muere pobre? Y bueno, y respiro un poco. Algunas de las preguntas centrales que nos vamos a hacer a lo largo de esta columna, poner sobre la mesa, problematizar, pensar con datos, información, reflexiones, porque la idea es pensar. Yo no voy a traer, obviamente, ninguna respuesta, sino una serie de preguntas, que algunas van a ser, ¿qué entendemos por pobreza? ¿Las personas son pobres porque toman malas decisiones individuales o se trata de un problema estructural de las sociedades capitalistas? ¿Quiénes son los pobres hoy en nuestro país? ¿Los niños, las niñas, los afrodescendientes, las mujeres, los inmigrantes, la población trans, la gente que vive en zonas rurales? ¿Cuán pobres son los pobres y cuán lejos están de salir de la pobreza? ¿Quiénes son los más pobres entre los pobres? ¿Qué pasa con las diferentes dimensiones de la vida de las personas que viven en la pobreza? La alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, el acceso a la cultura, el ocio, entre otras dimensiones que hacen a la vida de las personas. ¿Cuáles tipos de hogares son más pobres? ¿Los hogares nucleares, con parejas e hijos? ¿Los monoparentales? ¿Los unipersonales? ¿Cuáles son más afectados por la pobreza? ¿Qué pasa con las personas adultas, y los niños que dependen de ellas, si a lo largo de las edades laborales no logran ser productivas, entre comillas, tener un trabajo formal, acceder a la seguridad social? ¿Cuáles son las oportunidades que existen hoy para salir de la pobreza? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado, la familia, el mercado y la comunidad sobre la pobreza? ¿Qué posibilidades de movilidad social existen en nuestra sociedad? ¿Y qué margen da el sistema capitalista? Además de ganarse el 5 de oro, ¿existen posibilidades de salir de la pobreza? ¿Qué rol juega o debería jugar la educación para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza? Esas son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de esta serie de columnas, de esta columna mensual. Y para empezar, hoy voy a arrancar con una de las primeras preguntas, que es: ¿qué entendemos por pobreza y cómo se mide en Uruguay actualmente la pobreza? Primero decirles que en Uruguay, en el 2024, los datos más recientes que tenemos del año pasado, nacieron casi 30.000 niños. Han caído los nacimientos desde 2017, vienen cayendo vertiginosamente los nacimientos. Y según la nueva línea de pobreza, que después les voy a pasar a contar qué es esa nueva línea, que presentó el Instituto Nacional de Estadística el pasado viernes, el 32% de los menores de 6 años son pobres. Es decir, que de esos 30.000 niños aproximadamente que nacieron el año pasado, 10.000 nacieron en hogares pobres. O sea, uno de cada tres niños nace pobre hoy. La pobreza venía cayendo entre 2006 y 2017. Se estanca esa caída y sube de nuevo en el 2020. Se mida bajo el método que se mida, que ahora les voy a contar un poco esto, es así, esa tendencia. Hoy podemos decir que un 17,7% de las personas son pobres y un 13,4% de los hogares. Es decir, hoy hay 600.000 personas pobres en Uruguay, en un país de 3 millones y medio, como dijo el censo del 2023. Sí, casi el 20%, ¿no? Exacto. O sea, casi 2 de cada 10. Exacto, exacto. Esa noticia también nos la dieron el viernes pasado con datos oficiales del INE, con el cambio de la medida que ahora les voy a pasar a contar. La medida oficial en Uruguay, como en muchos países de la región, es la pobreza monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se miden los ingresos que los hogares tienen para alcanzar la canasta básica alimentaria y la canasta básica no alimentaria, que son los bienes y servicios. Estos datos se van recogiendo continuamente, justamente con la encuesta continua de hogares que realiza el INE, para medir los ingresos, la pobreza y también la evolución de los indicadores del mercado de trabajo, todo eso que vemos que publican trimestralmente el INE. Es importante tener en cuenta que se consideran los ingresos corrientes, no la riqueza. Tómate el mate porque así... Ahí va un ruidito de mate ahí para continuar. La canasta básica se debería actualizar cada 10 años. Esas son las recomendaciones. Porque el nivel de consumo de los hogares obviamente varía con el tiempo. Por ejemplo, el consumo en tecnologías, en comunicaciones, en vestimenta, no es lo mismo de lo que consumimos hoy que hacía 10 años. Esta canasta se calcula con la encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares. Y la última que se había hecho fue en 2005-2006, también por parte del INE. Es decir, que si pensamos que estamos en 2025, casi tenía 20 años esa canasta. En 2017 se realizó una nueva encuesta de gastos e ingresos para actualizar esa canasta, ese consumo de los hogares, porque el consumo se calcula efectivo, no es normativo el consumo. O sea, se toman 20%, una muestra 20% de los hogares y se ve día a día qué consumen. Eso es, así se construye la canasta básica alimentaria y no alimentaria. No es normativo, no es lo que deberíamos nutricionalmente comer o lo que deberíamos acceder. ¿Bien? De esa manera es que se construye la nueva canasta con la encuesta de gastos e ingresos de los hogares de 2017. Por lo tanto, a partir de esa nueva canasta, se construye una nueva línea de pobreza y una nueva línea de indigencia. Los hogares que no alcanzan la canasta básica alimentaria son los hogares que se encuentran por debajo de la línea de indigencia, o sea, es el hambre, ¿no? Y los hogares que no alcanzan la canasta básica total, o sea, la alimentaria y no, la no alimentaria, son los hogares pobres, los que están por debajo de la línea de pobreza. Que eso es un ingreso determinado, cada una de las líneas que ahora vamos a ver más adelante. Con esta actualización, que en realidad la encuesta esta que les cuento que se calcula en las canastas fue en 2017, pero hasta la semana pasada no se había puesto en marcha. Bueno, el porqué, cada uno sacará sus interpretaciones. Con esta actualización de la canasta, la pobreza subió y pasó de 8,3% de personas pobres a 17,3%. O sea que más del doble, exacto, Pau. Y pasó del 6% al 13,4% en hogares. Si bien la serie, si uno mira la serie de las dos líneas en alguna gráfica, ve que la evolución es similar, pero la magnitud es muy diferente, ¿no? Sí. Explica eso de, o sea, ¿qué quiere decir eso? Eso, que una iba muy por debajo, o sea, la línea de pobreza que se le llama la vieja ahora, porque es la del 2006. Ahí va. Cuando hablabas de las dos, hablabas, exacto, comparabas la de ahora con la anterior. Ahí va. La línea de pobreza 2006 va muy por debajo, si bien tiene una forma muy similar. Y en paralelo va la línea de pobreza 2017, que sería la nueva línea, la que actualmente y la que va a usar el INE a partir del viernes pasado oficialmente. Y va en paralelo, pero muy por arriba, ¿no? Porque justamente se estaban midiendo canastas desactualizadas. Se estaba midiendo un consumo muy por debajo del que las personas tenían. Entonces se estaba subestimando la pobreza y la indigencia. Continuamos. Las canastas se diferencian entre Montevideo Interior, porque hay consumos diferenciados, y la variación más grande fue en la canasta no alimentaria del interior, o sea, la de bienes y servicios. Como un 40% varió esta canasta. ¿Qué tiene que ver? Sobre todo lo explicaban con cambios en los hábitos de consumo, todo lo que tiene que ver con los automóviles, las comunicaciones, la tecnología, porque todo eso está desagregado en la encuesta, se puede ver cuál es el consumo que cambió. Por eso también es mayor el incremento de la pobreza en el interior, a diferencia de antes, que era mayor en Montevideo, ahora es mayor la pobreza en el interior. Eso es algo novedoso también con respecto a esta nueva línea de pobreza y a lo que históricamente se conocía, ¿no? Que Montevideo era más pobre. Ahora, actualmente, hay 13% de hogares pobres en Montevideo y 13,7% en el interior. Si bien es una diferencia baja, existe una diferencia. Y como les decía, tomando datos comparados entre la línea vieja, o sea, la de 2006, y la línea nueva de 2017, porque es el año que se hizo, que se actualizó la canasta alimentaria y no alimentaria, la pobreza infantil, por ejemplo, también más que el doble, pasó de 17,1% a 32,2%, como les comentaba. La pobreza, por darles otro dato interesante, de 65 y más, de las personas de 65 y más años, pasó de 1,7 a 6,3. Tuvo un incremento muy grande la pobreza de las personas mayores. La pobreza de las personas afrodescendientes, por ejemplo, pasó de 19% a 28,7%. Por traerle algunos datos que después iremos profundizando también a lo largo de las columnas. Los valores de la nueva línea de pobreza, o sea, de la del 2017, por traerles un ejemplo de un mes de enero del 2024, pero podríamos tomar cualquier mes del año pasado, se diferencian de Montevideo Interior los valores, las canastas y las líneas de pobreza. Y también se diferencian por cantidad de integrantes del hogar y si es inquilino o no también. Tiene todas esas diferenciaciones los valores de la línea de pobreza. O sea, no hay un único valor. Por ejemplo, el valor de la línea de pobreza para un hogar unipersonal, o sea que vive solamente una persona que es inquilina, es de 22.577 pesos. O sea, las personas que ganan 22.578 no son pobres. Y las personas que ganan 22.576 son pobres. Así determina la pobreza el INE. Un hogar inquilino, por ejemplo, de Montevideo, compuesto por 3 personas con ingresos totales líquidos inferiores a 52.581 pesos, se considera pobre. Pero si ganara 52.582 pesos, no sería pobre para el INE. Bueno, es como marcar como un límite, ¿no? Exacto. Decir, está, tenemos un horizonte. Que, un umbral. Un umbral, gracias. Tenemos un umbral y decimos, bueno, las personas que están por debajo de este umbral se consideran pobres. Exacto. Eso es importante empezar a entender primero, para mí me parecía el punto de partida, de cómo se considera la pobreza en Uruguay. Uh-huh. Hay otras medidas que también vamos a ir trayendo, pero ahora me parecía interesante esta porque además se actualizó el viernes pasado y fue muy controversial este dato de que se duplicó o más que se duplicó la pobreza en Uruguay. Para traerles otro ejemplo, un hogar no inquilino, o sea, que tiene propiedad en Montevideo compuesto por 3 personas con ingresos totales líquidos inferiores a 38.964 pesos, también se considera pobre. Si tuviera un peso más, ya sería un hogar no pobre. Bien, eso para ilustrarles con datos y ejemplificar lo más claro posible cómo se construye la canasta básica alimentaria, no alimentaria y las líneas de pobreza e indigencia. Bien, ahora como otra de las preguntas que nos hacíamos al principio, ¿por qué se habla de la infantilización de la pobreza o por qué esto de que 1 de cada 3 niños nace en hogares pobres? En un país tan chico, donde cada vez nacen menos niños, es algo bastante alarmante. Y hace más de 30 años que esto sucede y que la pobreza de niños y niñas duplica la de adultos. No es algo reciente en nuestro país, ni que nos alarme desde ahora ni desde el viernes pasado, ¿no? Cuando nacen nuevos integrantes del hogar y los recursos son limitados, el hogar se vuelve más pobre, o sea, tenemos que distribuir lo mismo que teníamos entre más personas. O sea que, si estaban al borde de caer en la pobreza, hay hogares que caen y los que ya eran pobres son más pobres. Y escuchamos constantemente esta alarma, ¿no? Ahora con esta nueva gestión también se vuelve a poner sobre la mesa la importancia de invertir en la infancia, que es imprescindible, que los primeros 3 años de vida son determinantes para el desarrollo de las personas, que está recontrastudiado. No solo por toda la privación de derechos de por sí, ¿no? De niños, niñas, adolescentes, que también tienen pobreza alta, de todo lo que son sus derechos, sino por su desarrollo futuro, pensando en la sociedad presente y futura. Pero si pensamos realmente qué gobierno ha invertido de verdad en estas personas, en estas personitas, en estos niños y niñas, ¿cuáles han sido las ayudas del Estado, tanto monetarias como de sostén de cuidados a estos hogares, donde son recontraidentificables porque son muy poquitos niños que nacen hoy en día? La mayoría de los niños, además, que nacen hoy es en hogares pobres, son hogares monoparentales con jefatura femenina, perdón. Y si pensamos qué apoyos se les están dando a las mujeres para que puedan salir a trabajar, es otra de las preguntas que nos hacemos. Otro dato ilustrativo en esta línea de la infantilización de la pobreza y de que tanto se habla de la importancia de invertir en los niños y niñas es el gasto público social, que es el gasto público dirigido a la redistribución de los ingresos, ¿no? Achicar justamente las brechas, la desigualdad, darle apoyo desde el Estado a la población mediante distintas políticas públicas, ¿no? Un montón. La mayoría, o sea, más del 40% del gasto público social son jubilaciones y pensiones y tiene que ver con todo lo que es la seguridad social y está dirigida justamente a las personas mayores de 60 años. Mientras que, en un estudio del año pasado, con datos recientes, sabemos que mientras que el GPS destinado a las personas mayores de 60 justamente es del 44%, mientras que el que está destinado a infancia es la mitad. O sea que ahí también tenemos otro dato para pensar, ¿no? Que esto no es algo reciente, es una tendencia histórica de Uruguay que se invierte mucho más en las personas de 60 y más que en las infancias. Y bueno, Esto como para ir empezando, para irnos poniendo un poco a tiro de las temáticas que vamos a tratar y que de ahora en más, siempre que hablemos de pobreza, vamos a estar hablando un poco de esta línea de pobreza, de cómo se construye, que ahora en realidad por suerte está actualizada porque tenemos una lectura más realista de lo que es hoy en día la pobreza en Uruguay, por lo menos en términos de números. Por más que estos son datos e insumos duros, que son importantes para leer la realidad, entender la pobreza y uno de los problemas sociales más grandes de nuestro país, y para saber que sí es tan injusta, pero a la vez sabemos que se sostiene por una distribución que es crecientemente desigual, tanto en la región como en Uruguay. Hay muchos estudios de eso de los últimos años, cómo ha crecido la desigualdad, pero sabemos que esta distribución es voluntaria y es política, y tenemos que tener claro que no es la única posible. Bueno, y en realidad para cerrar con algo que no sea de datos tan duros y fríos, daga en el corazón, como porque, lo que acabas de hacer por eso, rato. Para poder ablandarnos un poco, porque no es fácil tampoco hablar de todas estas cosas y sobre todo, bueno, de una realidad que es actual. Encontré, armando esta columna, un poema de Galeano que no conocía. Y bueno, para cerrar, lo voy a compartir, que se llama Pobrezas, justamente. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, como las alas de las gallinas que se han olvidado de volar. Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si fuese comida. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda, como si fuera aire, sin pagar nada por ella. Pobres, los que se dice pobres, son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, los que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, los que se dice pobres, son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres, los que se dice pobres, son los que no saben que son pobres. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón.